Nos vamos a ir después hacia Estados Unidos y Canadá. Y tenemos como escala también, inclusive, un bloque de bloque certa en ello, o sea, en portugués. Así que prepárate los cinturones de seguridad. Como te dije recién, ya te les digo que tiene que empezar a colocarse los cinturones de seguridad, pues en cualquier momento despegamos. Ya, entonces le pido, solicito permiso para despegar a la torre. Quilmes, aquí Sir Robert Mix, solicito autorización para despegar. Sir Robert Mix, autorizado para despegar, pista 18, notifique que ha despegado. Una vez que ya tenemos autorizado a despegar, entonces vamos a empezar así. Ya aceleré esta aeronave. Ya estoy subiendo el tren de aterrizaje. Ya estamos elevando un poquitito la nariz para empezar a ascender. Y entonces, ¿le confirmo a la torre? Quilmes, aquí es Robert Mix. Confirmo despegue. Mi frecuencia de radio durante las próximas 2 horas será 102.9. Tenemos una temperatura de 19 grados aquí en la ciudad de Quilmes. Para disfrutar este programa que te da los americanos de ayer, de hoy y lo que está por venir. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama Sir Robert Mix. Ya le estamos dando unos saludos a Karina Gómez, también para Ruth García y a Miriam Suárez. El pasado es un mal sueño que acabó. Un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y recibiste mi futuro. Estás escuchando Sir Robert Mix por Radio Box 102.9 MHz. Você está escutando Sir Robert Mix pela Radio Box 102.9. Ya le estamos dando un saludo al señor Diego Santoyani, que en cualquier momento nos trae algunas novedades. También le damos un gran saludo a la señorita Monimol. Acá la señorita Monimol dice un hola, hola Moni. Opino igual que el señor Diego Santoyani, dice que es un temazo para bailar. Este temazo es impresionante, de María José. Se llama Prefiero Ser Tu Amante. Hoy hay unas salidas impresionantes. Por ejemplo, tenemos la de Gustavo Pereira, que estuvo el sábado pasado junto con nosotros, acompañándonos en la tarde de sábado para anunciar su fiesta, que en el día de hoy vamos a decir. Después, para ir a bailar, inclusive, bueno, tenemos la de Gustavo Pereira, y si no, también está la de Pinar de Rocha, que va a estar el señor Paul Parker, que nos estamos yendo con la azafata de Incógnito para allá. Apenitas terminamos de acá con la radio y ya nos estamos yendo para Pinar de Rocha para escuchar a Paul Parker. Si corriste los muebles es porque estás escuchando Sir Robert Mix. También estamos preparando el sorteo para el día de hoy. Los que lo debíamos, debemos en este momento. Ya me voy a recordar. Dos depilaciones a elección de definitiva de parte de Tu Belleza. Estamos todo preparando para hacer el sorteo en vivo. Acá me dice Diego Santoyani, dice, me encanta lo divertido que se te ve. La verdad que estoy muy contento porque estamos yendo en un ratito nomás, después de terminar acá el programa, nos estamos yendo para ver a uno de los íconos del americano, que es Paul Parker. Creo que es una linda oportunidad, no tan solo va a estar con ella, va a estar también Victoria Moose, que es más conocida en el ambiente del americano dance. Y obviamente está DJ Project, que es una de las que nosotros también bailamos, los americaneros, bailamos canciones de ellos. Así que yo creo que va a estar espectacular y voy a tener un pequeño privilegio de estar inclusive en la cabina donde va a estar el señor Juan Carlos Silvestro pasando música. entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre. Estamos sumando un gran saludote a la señorita Mónica Ibáñez, que dice: hola, muy buena música. Muchísimas gracias, Moni, por estar con nosotros. Y hoy vamos a tener la visita de la señorita Karina Gómez. Como me estaba pidiendo recién el señor Diego Santoyani, le digo que en el día de hoy, la noche de Americanos Zona Sur, dice, te van a esperar y recibir con pizza free de 23 a 24 horas. Va a haber sorpresas durante toda la noche con la mejor música del DJ Silvio Maciel. Y como DJ invitado, un lujo, el señor Carlos Godáe. Obviamente también a cargo, dice, la cobertura del evento está a cargo de Martín Germán Dapena. Dice, el ambiente es climatizado y libre de humo. La apertura es a partir de las 23 horas. La entrada general es de 100 pesos. Dice, y el estacionamiento privado, la estadía, y es de 100 pesos también. Y tiene cupos limitados. ¿A dónde van a estar la noche de Americanos de Zona Sur? Van a estar en Andrés Baranda 439, en Sibasa Hotel. Dice, la entrada es por República del Líbano, por la parte de la cochera. (Risa) Y ahora sí, le hago la bienvenida a la señorita Karina, la señorita Karina Gómez. Bienvenida, gracias por venir. Estás ahí, tenés el micrófono, obviamente. Señora de radio, así que conoce lo que es. No me digas. A ver ahora. Ahí vamos. Hola. Ahora, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo que te quería invitar, que nos queríamos invitar. No queríamos invitar, yo te quería invitar al mío. Exactamente. Y yo quería venir acá. Exactamente. Y coincidimos el horario. Exactamente. Aguantame un cachito, vamos a ir a una tanda y ya empezamos con la entrevista. ¿Te parece? Muy bien, gracias. Dale, así vamos a ir ya a la tanda. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Y ahora sí, le damos la bienvenida formal a la señorita Karina Gómez. Bienvenida, gracias por venir. ¿Qué tal? Bien. Bueno, fanática del americano también. Y desde los 16 años. Bien. Entonces, empezamos Moonlight a los 16. Sí, a los 16. Tenemos, inclusive ya tenemos algunos saludos para usted. Acá la señorita Moni Moll le manda saludos. Un beso grande, Moni. Así que ya le está mandando. Como yo siempre trato de hacerlo, si bien nos conocemos mucho lo del tema de dentro del americano, la radio se orienta más a la música romántica. Entonces, lo que los oyentes de acá de Radio Box, muchos, si bien a veces te nombro porque estamos, muchos no te conocen. ¿Está? Entonces, hacemos una pequeña entrevista rapidita, así. ¿Cómo no? ¿Estado civil? Divorciada. Bien. Felizmente divorciada. Prefiero no comentar. Bien. ¿Hijos? Una sola hija. Una sola de hija. De 24 años, Camila, que debe estar escuchando, porque bueno, le di el link, así que debe estar escuchando. Sí, en Capital, sí. Le mandamos un gran saludo. Después, ¿se dedica a...? Y acabo de inaugurar mi empresa de viajes y turismo. ¡Vamos! Así que, bueno, con muchísimo esfuerzo, porque nos tocaron algunas dificultades de tipo burocrático. Siempre pasa. Sí. Pero bueno, lo nuestro ya era tedioso. Sí, lo terminamos de arreglar en Mar del Plata, en un congreso de turismo, con una secretaria de turismo ahí en que estaba disertando, porque se complicaba cada vez más. Y bueno, ella muy amablemente en 4 días resolvió y ya está. Bueno, pero lo lograste. Lo logramos porque bueno, yo estoy con una socia, Karina también, Karina Valentini. La Karina. Una gran persona que trabajamos juntas muchos años en otra empresa y bueno, la vida nos reencontró hace un poco tiempo y bueno, decidimos trabajar juntas. Excelente. La casualidad, ella también tiene una hija que se llama Camila. Así no que me diga, somos dos pares. Dos pares. Sí. Mira qué lindo. Qué lindo, bueno, que trabajamos... a veces poder trabajar aparte con gente que uno quiere y uno gusta, se hacen las cosas más fáciles. Y en nuestra actividad es fundamental hacerlo así entre dos, porque a veces una tiene que viajar. Para nosotros, dentro del rubro, es casi obligatorio ir viajando para conocer, viste, los productos, para conocer hoteles, lugares. Es un sacrificio, me imagino. Tener que viajar. Hace 2 meses nos perdimos un viaje muy lindo a Turquía, me quería Turquía, morir. No, sí, me diga. Un circuito entero a Turquía, donde solamente teníamos que pagar los pasajes, pero no podíamos. Pero tenemos esas cosas lindas, los agentes de viaje, que he hecho lindos viajes, gracias a la actividad, ¿no? Bueno, acá le tengo que mandar un saludo a Ariel Osela. Hola, Ariel, desde Córdoba, muchísimas gracias. Abrazo con Roberto, querido, muchas gracias. Marcelo de Lázaro, amigo, perdón, pero hoy, por favor, primero está el trabajo, primero estamos las prioridades de nuestras que tenemos laborales, siempre. Es ahora mi copiloto, este año se me incorporó como mi copiloto. Bien, saludos. Gracias, Marce, por estar desde el otro lado, y gracias por acompañarme. Hoy tengo una invitada de lujo, la señorita Karina Gómez, qué bueno verte. Como te estaba diciendo recién, no mucha gente, digamos, si bien los americaneros que esto nos están viendo te conocen, digamos, la gente de la radio no tanto. ¿Cuántos años dentro de la americana? Y desde los 16 hasta los 20 y poco, que bueno, que tuve a mi hija, hice un impasse bastante grande y volví en el 2012. Bien. Cuando conocí a los muchachos de Con Gusto Americano. Oh, con allá el padrino. En el Parque Textil. Ellos fueron... También empecé en el 2010. En mi segunda era, digamos, del americano. Ajá. Y donde me volví a enamorar del americano. Y bueno, fue una etapa muy linda. En estos tiempos ya no estoy yendo mucho a bailar seguido. Ajá. Bueno, pero si las obligaciones... me encanta, pero bueno... igual siempre trato de ir. Me pierdo esta noche, la noche de Gustavo y Sabrina, porque sí, tengo otro compromiso. Americanos de Zona Sur, me parece que es una propuesta que va a ser... Y muy interesante. Muy interesante, porque el nombre es imponente, porque es Americanos de Zona Sur. Esto existe solamente en Zona Sur. Entonces creo que está buenísimo. Así que bueno, les mando un beso y todo el éxito para ellos. Sí, seguramente la va a tener. Estuvo el sábado pasado junto con nosotros, acompañándonos acá en la tarde de sábado. Ellos nos comentaron la idea que tenían. La verdad que los dos, tanto es como Sabrina, son excelentes. Sí, y te voy a contar que hubo un grupo de Facebook, de música, de americano, que yo participaba en el... años atrás, y siempre le decíamos a Gustavo, ¿para cuándo la fiesta? Sí, ¿para cuándo la fiesta? Y después, bueno, dejamos el grupo y cada uno hizo lo suyo, pero siempre le decíamos a Gustavo que él tenía que haber una fiesta. Y estaba Silvio en el grupo. Sí, Silvio. Estaba Silvio, entonces, bueno, ya era como que estaba todo encaminado. Seguramente que estaba todo encaminado. Era solamente... el momento adecuado. Una de las cosas es que las cosas al final no terminan siendo por casualidad, sino por causalidad. Causalidad, ¿no? O sea, al final es que uno las termina buscando. Sí, efectivamente. ¿Está? ¿Qué te parece mientras seguimos hablando? Vamos a un poco de música, ¿te parece? Sí, señor, ¿cómo no? Dale, así vamos a ir ahora, ya te digo. La canción se llama Mataluku. Seguramente la conocen a la cantante, se llama... Aneli Matila. Es una de las canciones también que nos conocemos los que nos gusta bailar, como la señorita Carmen Gómez, como la Zafata de Incógnito, también que siempre le encanta bailar. Es uno de los temas que vamos escuchando, así que vamos a escuchar ahora a Aneli Matila. Este es del año 2016. Tähdet mua hiljaa kuuntelee. Kannan mukana unelmaa, tarinoita tuultui vertaa. Kertoo missä ovi aukeaa, minne matkalainen käydä saa. Kutsuu mua kulkemaan, kertomatta sanakaan, määrän pääni on. Tuntematon, tai joskus tiedän missä koti on. Mä matkalaukun täytän unelmilla. También le tengo que estar mandando saludos acá a la Reina Ventos, también también gracias por compartir a Guillermo Alfredo Montero, que ellos tienen M&G, solo americanos, que ellos están en Lice Chul Radio. Ellos están de lunes a viernes de 10 a 13 horas con lo mejor de la música del baile americano. Se aina olet sinä, tiedän sen, mä löydän. Como estábamos diciendo hace un ratito nomás, la señorita es también gente de radio, que ella también es otra de los que no somos apasionados por la radio, ¿no? Apasionados por la radio, por la música, por pasarla bien. Exactamente, siempre por pasarla bien. Pasarla bien. El programa de ella también, obviamente los estoy diciendo porque se llamaba de esa manera. Se llama Apasionado por el programa. El programa, siempre digo, nació, vive y morirá conmigo. Obviamente. Porque bueno. Son nuestros hijos, ¿no es cierto? Sí. Yo arranqué en FM Wilde en el 2015. Un día que me da rata, que de locura, y le escribí al director, a Jorge Cortese. Ajá. Y le dije que nunca había hecho radio, pero que tenía ganas. Me hizo una entrevista y me miró y me dijo, ¿querés empezar mañana? No me diga. Un capo. Y bueno, ahí le dije a toda mi familia y digo, alguien me tiene que acompañar. Digo. Se animó una de mis hermanas y me acompañó. Solo una vez me acompañó. Y bueno, así nació Apasionado por la Música. Y bueno, después fue la UEN. Y ahora estoy con otras actividades, por lo cual tuve que suspender. Bueno, pero es momentáneo. Siempre. Pero para el año que viene, si Dios quiere, vamos a retomar. Bien, excelente. Vamos a retomar, sí, sí, sí. Excelente. Sí, creo después que de la temporada alta de verano, calculo que para marzo, abril, si Dios quiere, arrancamos. Qué lindo. Ahora estamos escuchando a Candela. El nombre no lo voy a decir porque es Finaste Son Fins. Es bastante difícil más pronunciarlo en sueco. Es del año 1995. También le tengo que andar mandando saludos a Verónica Almeno, a Gustavo Giovanetti, que también nos están acompañando en esta tarde de sábado. Uno queda con varias preguntas, más que nada a otra fanática de la música también. ¿Cómo sos de escuchar otra clase de música o solamente fanática del americano? No, yo escucho muchísima música, muchísimos géneros. Hasta últimamente me estoy volcando al tango. No me diga. Tango electrónico. ¿Qué tal? Sí, en cierta vez, en Apasionado sonó Bajo Fondo. Bajo Fondo, nada impresionante. La rompe. Me gusta mucho la evolución que hizo el tango en ese sentido. No me digas. Muchísimo, me encanta. No es música que se escucha acá en Argentina, Sí, música que tiene mucho éxito en el exterior. Sí, somos raros nosotros. Sí. Los raros creo que somos nosotros, no los cantautores. Sí, acá no, es como que no pega mucho. Pero el tango electrónico es maravilloso, me encanta. Bien, aparte de Gustavo Santaolalla, hay otros autores acá que pasan mucho. Hay otros grupos, hay otro que se llama Tango Project. Bien, ahí está. Hay un par más que, bueno, no recuerdo ahora, pero muy, muy lindo género. Sí. Y después, bueno, el rock. En general, el rock and roll. Ya sabía, pero rock, a eso quería ir. Desde el, qué sé yo, me gusta... Easy. Sí, conozco la debilidad de otras personas también por el rock and roll, así que sé lo que es eso. Sí, a Ivánita me encanta el rock and roll. Exactamente. A mí creo que me circula por mis venas el rock and roll. Sí, ¿no? Me gusta tanto como el americano, ¿eh? No, acá es el contrario. Si bien obviamente es profesora y también canta, la debilidad pasa más por el rock and roll. Ahora estamos escuchando a Barge Antetag con la canción de Janes. ¿Por qué hago esto y lo voy nombrando? He descubierto que desde la única manera de que no me bloquea la música de Mr. Facebook. Sí. Esa es una de las maneras que he encontrado de que no, por lo menos, poder escuchar el resto de los oyentes que se quedan se pueden estar escuchando también el resto del programa. Así que por eso es que voy nombrando por lo menos a los autores de a poquito. Sí, sí, sí, sí. Acá nos está mandando saludos la señorita Verónica Olmedo. Acá también Marcelo dice, mucha ver para mi amigo Gustavo Pereira para esta noche. Obviamente, nosotros porque tenemos ya también compromisos adquiridos ya con hace tiempo con este tema de Paul Parker. Vamos a ir a ver a Paul Parker. Paul al final. Parker, mirá. Sí, bueno. vamos a ir a ver allá. Voy a tener el privilegio también de estar en la cabina un ratito. No sé si no voy a pasar. Voy a arriesgar igual. Me dijeron que va a haber 4.000 personas, nada más y nada menos. Pero capaz que le digo que me tiren, le digo que me deje un ratito. Yo creo que va a estar buenísimo. Qué bueno. Así que va a estar en Pinar de Rocha. Así que. Acá dice la señorita, está la señorita Sabrina Mandar, que dice gracias Mance, manda saludos. Hola Sabrina, ¿cómo andás? Acá ya estábamos diciendo para esta noche cómo que van a estar en su fiesta, le dijimos dónde iban a estar, así que van a estar disfrutando. Bueno, me estoy acomodando. Decretamos que haya otra fecha ya, ¿eh? Sí, ya tenemos, Sabrina, que decretar, porque queremos ir. Nosotros no podemos ir. No hoy. Podemos ir hoy, pero tenemos que ir a la próxima. Así que ya tenemos que ir, ya nos tienen que decir. Nos comprometemos ya. Sí, ya nos estamos comprometiendo para ir a la próxima fiesta. También les quiero decir que si quieren aprender a bailar, tienen para ir el día lunes al salón Ay Caramba, en la calle Seguí 51, en la calle 51 de la ciudad de Adrogué. De la mano de la profesora Ivana Doris, que también vamos a estar sorteando un par de entradas para el aprender a bailar. También acuérdense que en el día 19 también van a estar, el día 19 van a estar la gente, va a haber la gente de Flow. Va a festejar, pero una retro. El próximo programa de Sir Robert Mix va a ser totalmente retro. No va a ser americano, va a ser retro. Me encanta. ¿Sabés quién me van a venir a pasar música acá? Van a venir Walter Iglesias y Mario Verón. Mira. Los dos van a estar acá pasando música. Dos grosos de la parte retro. Van a estar para que nos van a anunciar cómo va a ser la fiesta. Y van a musicalizar, va a ser íntegramente retro del próximo programa, así que vamos a estar disfrutándolo. Espectacular. Ahora ya nos vamos a tener que ir a una pequeña tandita y ya volvemos con más Sir Robert Mix. Miércoles 19 de junio, preferiado, Retro Flow Party. Walter Iglesias, Mario Verón, Retro Flow Party. 100% retro, 100% recuerdos. Miércoles 19 de junio, Flow Quilmes. Avenida Calchaquí 4099, Quilmes, frente a Jumbo. Más info en www.marioverón.com.ar. Miércoles 19 de junio, Retro Flow Party. Seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Boxer 102.9 hasta las 19 horas con todo lo del baile americano. Recién acá me estaba preguntando por Luli y por mi hija. Así que anda bien, ella está jugando al vóley. Está ahora con 14 años. Un orgullo, obviamente un orgullo. Ella en este momento está jugando en el club Estrella de Wilde. Mira. En la Estrella de Wilde, que queda en la calle Belgrano, cerca del Moonlight. Yo me acuerdo que era chiquitita y había sido a la radio de Carlos, sí. De Héctor, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Era chiquitita, yo la tenía UPA. Sí, ella estaba en UPA tuyo, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, ahora está más alto. Yo, bueno, no soy muy alto, obviamente no soy muy alto. y ella ya está más alta que yo, obviamente, pero un orgullo, ya está jugando inclusive en sub-19 y sub-21. ¿Cómo crece tan rápido? Sí, a pesar de tener 14 años, la verdad que todo un orgullo. Sí, soy un baboso. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Acá me estaba diciendo Sabrina Ondar que decía gracias, pero bueno, tanto gracias no, para ver si cuándo es la próxima fiesta. ¿Para cuándo? Gustavo me dijo 22, pero no sé de qué mes. 22 de julio si, podría si me ser. Dijo bien. Me dijo 22. 22. Bueno, pero mientras está buscando la fecha, vamos a empezar ya con un poquitito de unos caños de Americano Rock que empiezan así. Sir Robert Mix, la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Sir Robert Mix, a única linha aérea que te leva aos sentimentos. Así que ya, ¿para qué 22? Para el 22 dice solamente, a ver Sabri, ya que estás desde el otro lado, decino para qué fecha es la próxima fiesta, si ya la estamos agendando. En un ratito nomás ya estamos haciendo el sorteo de la de los que debíamos, los dos depilaciones definitiva a elección de parte de Tu Belleza. Acá acuérdense, Tu Belleza, para poder pedir turno con ellos es al 11 40 50 63 48. Te lo repito, 11 40 50 63 48. Tanto depilación definitiva para hombres y mujeres. Hay unas promo acá, ya me está diciendo que hay unas promo, que no sé si la vamos a usar, la promo, porque dice 2x1 en axilas, 2x1 en rostro y 2x1 en cuerpo entero. Acá la señorita Karina Gómez, que ya está mandando saludos. Quiero mandar saludos a mi grupo. Se llama Grupo Seño. Bien. ¿Grupo Seño? Sí, bien. Porque bueno, es un grupo que nos juntamos después de muchos años de la primaria. Ah, son todos matrimonios, sí. Bueno. Después de muchos años. Y habíamos logrado encontrar a la maestra de primer grado. No me digas. Sí, ella, bueno, ya no viene a las reuniones, pero bueno. Les quiero mandar un beso. Hoy nos juntamos esta noche, así que... ¡Ay, qué lindo! Les mando un beso. Sí, yo también con el grupo de primaria también nos estamos saludando. A Gaby, sí. Karina, Adriana, Marcelo, gracias a todos. Siempre nos estamos juntando desde hace 3 años y ya nos estamos juntando, sí, con ellos. Sí, quiero mandar un saludo grande a mi grupo de trabajo sobre la contaminación y medio ambiente. Tenemos que charlar de eso. Ahora vamos a charlar de eso. Por eso. Están ahí todos escuchando. Bueno, buenísimo. Sí. Sinceramente... a mí me gustaría charlar sobre eso. Sé que en un ratito nomás ya tenés... Sí, porque hoy se hace la presentación en Bernal Oeste. ¿En sobre Bernal? El plan estratégico integral. Bien. Donde dentro de eso está el proyecto que nosotros elaboramos, así que... Bien, decime, estás trabajando ya desde hace más de un año. Esto ocurrió hace un año y 2 meses, donde yo tuve la inquietud de saber qué es lo que estaba ocurriendo con el tema de contaminación en Quilmes. Ajá. Porque mi propio barrio estaba muy afectado. Y bueno, empezamos con juntar firmas, un expediente en el municipio. Y bueno, después de eso Gustavo Orlando, de la UEN, sí, me presentó Gustavo, por favor. Siempre que cada vez que vos me tratas genial. Gusti, es un capo, sí, un capo. Gusti. Un capo, un gusto impresionante. En la radio, en la rutina de la radio, un día le comenté lo que yo estaba haciendo y él me propuso una entrevista con Roberto Gaudio, que es un precandidato a la intendencia. Bien. Él me dice que, bueno, que ya había gente trabajando en esa problemática y empezamos a elaborar un proyecto muy interesante con mi prima, que es abogada y que casualmente su pareja es licenciada en medio ambiente. Entonces le dimos forma a un proyecto que ojalá Dios quiera que prospere, porque bueno, tomar el problema es lo primero que hay que hacer con la contaminación. Y hay muchísimo trabajo de conciencia. Por eso yo te agradecí el otro día, porque los medios y el boca a boca y en las escuelas y en los... Nosotros en todos los lugares mencionamos que el problema de la contaminación es enorme. Donde tiene que haber un trabajo de reciclado, una urbanización de recolección de basura. O sea, es todo un trabajo enorme. Hay que empezarlo. Nosotros lo empezamos. Así que bueno, eso en estos días me está llevando bastante. Yo no tomé conciencia del tema del calentamiento global. Gracias al trabajo, yo tuve la oportunidad de ir a la Antártida. En la Antártida empecé a ver lo que me decían los científicos, que son los glaciares azules. Los glaciares azules son los glaciares que se encuentran a más de 1000 metros a veces de profundidad, que están saliendo y tienen el color azul porque el agua, al no tener la luz, se transformó de color azul. O sea que el calentamiento global sí es cierto, es real, la contaminación es real la que está sucediendo. Es terrible. No, nadie entra en conciencia. Yo te puedo asegurar que a 300 metros de mi casa hay un canal, un arroyo, que tiene un ácido que vos lo estás respirando. Todos los vecinos estamos respirando. Sí. La no toma de conciencia es terrible, terrible. Pero bueno, yo tengo fe que esto, a medida que haya más gente con voluntad y gente como yo, que de un día para el otro se me instaló. ¿Hiciste un clic? Me hizo un clic y dije, no, de esto hay que ocuparse y que no me bajo más. Porque aparte le encontré el lado pasional también, ¿viste? O sea, le encontré... Sí, me di cuenta. Le encontré el lado donde me gusta hacerlo. Hasta me voló la cabeza estudiar esto. Así nomás, estudiarlo. La verdad que es... Me encanta. Sí, es increíble, se te nota la pasión. Por eso es que hacía hincapié lo del tema, que cómo te habías preocupado por el tema de tu barrio, cómo te habías preocupado por el tema de la contaminación, cómo podía afectarnos, de qué estabas haciendo, que estabas haciendo. Bueno, pero yo las reuniones. Empecé con mi barrio y en el espacio donde yo estoy, en pocos meses me nombraron coordinadora del grupo y nos llevaron a distintas áreas de los otros municipios que trabajan en medio ambiente para saber más sobre el tema, porque no es fácil tampoco. Una estrategia de trabajo, de gestión de todo esto. Hay que articular muchas cosas. Nosotros ahora queremos trabajar tierra y vivienda, salud y medio ambiente, porque el problema, hay 80.000 personas que viven bajo contaminación extrema en Quilmes. Claro, está hecho el reglamento. Sí, es muy, muy grave. Entonces, es gravísimo y... Tranquilos, hay que trabajarlo. Trabajarlo. Y con mi prima soñamos en tener una ONG. ¿Por qué? Es posible, todo soñamos es posible. Soñamos con tener una ONG, ya lo venimos hablando, paralelamente al espacio con la postulación a la función pública, que es donde estamos, pero paralelamente a eso, donde toda la gente, porque la gente dice que la política no quiere saber más nada. Entonces, un espacio ciudadano. ¿Dónde? El reciclado es necesario. El trabajo de conciencia de contaminación también. Porque a vos te ponen una empresa a 2 cuadras de tu casa que sí, te seguro. Contamina y vos tenés que estar atento qué hacer. Pero también podemos llevarlo a yo lo que digo es no tan solo esto, sino a qué cosas se puede llegar, porque he visto ciudades muy muy humildes en que ahora no hay plásticos tirados. ¿A qué? Llega un momento que se reciclan el ladrillo, se reciclan un montón de otras cosas. Todo se recicla. Todo se recicla y ahora hay casas que son de plásticos reciclados. Nosotros estamos con unas chicas que se llama la fundación, una llena una botella de amor se llama, y están trabajando mucho en las escuelas con la botella clásica de gaseosa, ponele, con el plástico del diario de la casa, y bueno, eso tiene un fin, que hacen muebles, hacen mesas, lo están destinando, así que poco a poco creo que se está logrando lo que estaban, sí, lo que con están voluntades buscando. Hay que generar voluntades, exactamente, sumar voluntades. Yo creo que más que nada para tomar conciencia y la comunicación, que es importantísima la comunicación. Bueno, esto es una de las cosas que quería que vinieras, para que tomáramos un poco de conciencia con el tema de que tenemos que empezar a reciclar, buscar la manera de reciclar, de generar menos basura. De esa manera, basura vamos a generar siempre, pero menos, o de forma tal de que podamos reciclarlo, que podemos reutilizar, sí, todo lo que estamos usando, ¿no? Sí, sí, sí. Esa era la idea, y que por eso quería traerte a vos para que pudieras difundirlo. Decime, en el día de hoy, ¿a dónde van a estar? Hoy vamos a estar en el Salón Eclipse, acá en Dardo Rocha, 1202, bueno, donde se va a presentar el plan estratégico para la postulación de don Roberto, y se hace lectura de las 10 líneas principales de acción, o sea, deporte, cultura, desarrollo social, medio ambiente, seguridad, todo. Y bueno, ahí estoy con la parte del medio ambiente, que bien, es lo que me toca. Bien, excelente. Se hace lectura de todo. Es la cuarta que se hace. Es la cuarta que se hace de esta modalidad. Después no sé qué harán. Pero es muy interesante porque invitan a los vecinos a que puedan participar. Están consiguiendo, digamos, el consenso como para que puedan pasarlo. Sí, bueno, es que es lo principal, ¿no es cierto? Sí, un auditorio donde la gente escucha distintas estratégicas con prioridades, ¿no? Obviamente que la prioridad siempre hay que manejarla, porque bueno, en Quilmes hay muchísimas prioridades. Sí, sí, seguramente, todos tenemos prioridades como vecinos. Seguro. Acá tengo un saludo, hola Robert, escuchando como siempre la señorita Analia Ignacia, gracias Ana por estar desde el otro lado acompañándonos en esta tarde de sábado. Bueno, tengo que irme a la tanda. ¿Me sigue acompañando? Tengo unos minutitos más. Listo, sí, dale, vamos a seguir acompañando. Mientras tanto, vamos a ir a la tanda. A la gente del Facebook Live, en 5 minutos vamos a estar volviendo. Así que con un poquitito más de ser Robert Mex. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instante aterrizaremos. Coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical. Observen el aviso de abrochar cinturones y verifiquen que su mesa esté trabada. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instantes pousaremos. Retornem o encosto da poltrona para a posição vertical. Observem o aviso de atar cintos e verifiquem o travamento da mesa. Torre Radio Box, Torre Radio Box, aquí Sir Robert Mix. Adelante Sir Robert Mix, aquí Torre Radio Box 102.9. Solicitamos autorización para aterrizar. Aterrizaje autorizado por pista 18. No cambies de dial. Sí, la primera hora se fue volando. Tomamos un pequeño receso para que la radio venda. En momentos más, continuaremos con el segundo despegue de Sir Robert Mix. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¡A comer! ¿Viste cuando tenés esas ganas inmensas de comerte un sándwich de milanesa? Un bife de chorizo. Unas costillitas de cerdo. Bondiola. Bueno, ahí nos llamás a nosotros.

porque no es necesario un trabajo físico tampoco, o sea, de ir a una reunión, de... Muchas veces necesitamos difusión también por las redes, difusión de alguna manera. Yo tengo una página que se llama Decimos No a la Basura en Quilmes, bien, que circula muy bien. Ahí la gente me escribe, qué puedo hacer, cómo puedo estar, cómo puedo colaborar, cómo puedo informarme, cómo... O sea, vuelvo a decir, yo tengo fe que es el inicio de un gran trabajo para dar vuelta a la realidad, digamos, ¿eh? Porque lo primero que hay que hacer es tomar conciencia del problema. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, concentrar en algún lugar donde nosotros tenemos acá vecinos, hay gente, ahora creo que se está por sumar una persona que concentra en cartoneros y recicladores del país. Wow. Se quiere reunir con nosotros. Bien. Para saber cómo puede ¿cómo ser ayudar? La logística, porque acá el tema del reciclado básicamente es un tema de logística, o sea, quién retira y cómo y dónde va, cómo, y cuándo y dónde, porque ya estamos contra reloj, porque sí, en 2023 el SEAMSE se retira un cachito. Ahí está, ahora sí. Así que bueno, es un gran trabajo que estamos haciendo. Sí, sí, se nota. Y sabés que nos gratifica sobre todo. Se nota lo gratificante por sí, el tema de decís sí. No es que me pesa ni me digo no, yo creo que y toda la gente que está con nosotros en algún modo nos gratifica el trabajo. Sí, creo que cuando uno trabaja para la comunidad tiene esas clases de cosas. Tiene esa clase de cosas porque uno trabaja para la comunidad, trabaja para el bien común, el bien común. Está bien, yo creo que cuando uno lo hace de corazón, cuando lo hace con ganas, sí, como vos le decís, que las cosas pasan. Las cosas pasan, pasan para bien. Yo creo que el tema de este, la ONG, la base de ciudades que han prosperado y que han, por decirte, a Berazategui, por decirte Avellaneda, hoy tienen otra realidad en sus organizaciones, está un poco más avanzado que nosotros. Eso te da la pauta que se puede, claro que se puede, que es posible. Es solamente la voluntad, así, voluntad. Voluntad pero... nuestra, voluntad de la función pública que esté en actividad. Es todo un conjunto, ¿no? Todo ayuda. Nosotros estamos del lado del ciudadano. Yo quiero, básicamente, concentrar a los ciudadanos a hacer todo este tipo de trabajo. Bien, cuando uno empieza con el tema de las ONG y todo eso, me gustaría que lo aclares porque creo que también es de la única manera que uno puede ayudar. ¿Tus aspiraciones son políticas? No. No. Creo no, que eso es lo estoy, principal. Estoy en un estás espacio, trabajando, estás estoy trabajando en un para la comunidad. Político que se llama peronismo generacional por una cuestión, bueno, ya como ahora este año hay elecciones y el proyecto tiene que estar en el municipio, pero mis aspiraciones son a conformar una ONG, bien, una organización no gubernamental para la gente. Bien. Para la gente y para distintos fines, no solamente la contaminación, o sea, para distintos fines. No te digo barrial, porque bueno, no me parece, pero una ONG con múltiples funciones para la gente, que me parece que está bueno. Está genial. Acá nos está, a ver, la señorita Analia Ignacia dice... Hola, ¿te abandonó mi amor? No, tu amor me avisó de que hoy tiene que estar trabajando, así que el señor Marcelo de Laza, mi copiloto en el día de hoy, no está presente por ese motivo. Acá nos está mandando Claudia Pázaro, nos dice hola, buenas tardes, y ya está arribando acá el servicio de a bordo, así que te pido un poquitito hacia atrás, que coloques tu mano hacia atrás, porque el servicio de a bordo está llegando. Viste, cuando el vuelo ya está estabilizado, está todo esto, está todo listo, ya comienza a llegar. Ahí yo también voy a ir a buscarlo. todas las aerolíneas tienen un servicio a bordo, bueno, el nuestro también. No sabes cómo me gusta volar a mí. No me digo, sí, me claro. imagino. Le hago honor al oficio. Sí, es impresionante. Y mira que tuve vuelos jorobados. No me digas. Después vamos a seguir. De Noroña para el continente. Sí. Y casi soy boleta. Ah. Vale, mal. Acá la señorita Analia Ignacia me dice si le dedico un tema y yo le voy a dedicar este tema que seguramente le va a gustar. Este tema es de Kelita, que todos los americaneros bailamos, se llama More Than Less y es del año 2000. Acá le estoy dedicando ya este tema, el More Than Less, para la señorita Analia Ignacia y el profe Guillermo White. Acá dice, hola Robert Mix, muy lindo, muchísimas gracias profe por estar desde el otro lado. Dice que hoy va a mandar un saludo, dice, hoy lo va a bailar con Marce seguramente. El señor Silvio Maciel te lo va a pasar. Próximo sábado 15 de junio en el lugar en Antigua Fábrica va a haber pizza party y show. Así, va a haber show en vivo con tributo a Erasure. Viste que bueno, va a haber un show de vinilo de parte de DJ Marcelo Candal y Adrián Ramírez. Todo esto va a estar el sábado 15 de junio en Avenida Mex 1433 de Temperley. Anote para si quieren alguna reserva. Es al 11 61 42 28 37. Te repito el número de teléfono: 11 61 42 28 37. Van a estar en Antigua Fábrica, pizza party y show solamente por $250. La coordinación la hace Ángela Bergú, Macha Castelo Molina y Judith Rovira. Nos vamos a ir a una tanda y vamos a ir con más ser Robert Mix. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Seguimos con más y Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Acá se siguen acomodando en nuestra aeronave. Por ejemplo, la señorita Sandra Olivera, muchísimas gracias por comunicarse. Dice, buenas tardes, hermoso tema. Obviamente, Kelita es uno de los temas grandes del americano. Un gran saludo a la tele. ¡Grande tele! La Tere, Nelly da Candil dice, bueno, Robert, está buenísimo. Gracias por acompañarme en esta tarde de sábado, Tere. Gracias por estar desde el otro lado. A ver, ¿qué más tengo por acá? Acuérdense que hoy, en el día de hoy, dice, tenemos noche de Americano de Zona Sur. Tenemos que repetirlo. Te dice, te van a esperar y te reciben con pizza free de 23 a 24 horas. Durante, va a haber sorpresa durante toda la noche. La mejor música de la mano del DJ Silvio Maciel. Como invitado, uno de lujo, el señor Carlos Godoy. Así que imperdible de la cobertura del evento a cargo de Martín Germán da Pena. El clima es totalmente climatizado, está libre de humo. La apertura es a partir de las 23 horas, la entrada general es de 100 pesos y el estacionamiento privado, la estadía son 100 pesos. Cupos limitados, así que a ir temprano para los que necesitan estacionamiento. Esto va a ser en Andrés Baranda 439, en el Sibasa Hotel. La entrada, acuérdense, es por República Líbano, así que no es la esquina, esa misma justa, de Andrés Baranda y República Líbano. Ahí está el hotel, acuérdense de entrar por República del Líbano. A ver, ¿qué más tengo por acá? Dice, amigo, me dice, me dedica el cuca para mi amor, Analia. Ay, ahora te lo busco, amigo, no hay ningún problema. Un gran saludo a Susana Graciela Cardoso. Pero es momento de elevar un poco el ritmo de las canciones de la siguiente manera, con Americano Rock en Español. Y ya tengo algunos saludos. Ahora estamos escuchando a Miranda con la canción Tu Padre. Pero mientras, ya le tengo que mandar un saludo a Miguelito desde Villa de Boata. ¡Grande, Miguelito! Y dice, hola Roberto, ¿cómo vas? Muchísimas gracias, Miguelito, por estar desde el otro lado. Y tengo más mensajes. Hola Radio Box y Robert Mix, Paula desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada sábado. Y lista para recorrer el mundo del viaje americano. Besos, bye. Estoy trabajando, pero lo estoy escuchando. Muchísimas gracias, mi pasajera VIP, que está desde Chile disfrutando de este programa que se llama Ser Robert Mix. Acá la Tere me dice, calma, Robert, calma. Bueno, ahora sí, tenemos que despedir a la señorita Karina Gómez. Desde ya, muchísimas gracias por venir. Me encantó estar acá, conocer el estudio muy lindo de Radio Box. Me alegro. Una gran radio de Quilmes. Gracias. Así que felicitaciones para la titular, la directora. Bueno, será gracias, chicos, gracias, Ivanita. Bueno. Por el brick. Por el brick acá. Desde ya. Y bueno, seguí así vos, tan enérgico este programa. Carga pila. Bueno, uno vive tan desgastado por la rutina, por la economía, por lo que necesitas. Pila. Exactamente, creo que esa es la manera, que los sábados mi idea es que por lo menos llevarle una sonrisa, una sonrisa a cada uno, escuchar un rato de música. Yo ahora que no estoy haciendo radio los sábados a la tarde, pongo cierre. Y si no, venite acá, ¿cuál es el problema? Acá y nos divertimos juntos. Pero sí, cuando quieras. Será un placer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Cari, por venir. Y te agradezco de corazón la difusión sobre la contaminación. Es simplemente tomar conciencia. Comunicar que hay un grupo de gente, que hay una página, decimos no a la basura en Quilmes, y a partir de ahí sucede, así que bueno, gracias de nuevo. Bueno, gracias a vos, gracias por haber venido. Y mientras voy despidiendo a Karina, seguimos escuchando un poco más de Americano Rock. Gracias por el mensaje, la señorita Sandra Olivera, que le estaba mandando mensajes a Karina Gómez. Ya se tuvo que retirar porque está haciendo este trabajo social para la ciudad de Quilmes. Acá estamos haciendo la presencia también. Se ha agregado otra pasajera más, que es la señorita Césimar. Gracias por estar desde el otro lado acompañándonos en este tarde de sábado. Y ya estamos listos para el sorteo. En un momentito ya no más, estamos haciendo los sorteos por dos depilaciones a elección. Que debíamos, la de principio de abril y la de la de principio de mayo y fines de mayo, la vamos a hacer sorteando en el día de hoy aquí, gentileza de tu belleza. Acá se hace también, está sumando otro pasajero. Gabriel Oliva también dice, Robert querido, dice, un sábado más de deleite, un abrazo gigante. Gracias, Gaby, por estar desde el otro lado. También tengo que mandar saludos a Gisela, la fanática Rafael Bueno, a Tamo, la fanática de Gian Carlos Canela. Acá me estaba diciendo que si le podría pasar uno de los temas de Pretend de CNSO. Ya te está contando para el Ranking Box. Acuérdense de mandar al 11-6400-7047. Le mandás con el hashtag Ranking Box y ya tu voto está contando. Buenas tardes, Revox. Quería pedir el tema de Cristian Castro. Por favor, el queriendo no y el venía pite, perdón. De parte del fan club, de la Argentina. En el día de hoy vamos a estar yendo de acá nomás. Nos estamos yendo hacia Pinar de Rocha para escuchar a Paul Parker. También vamos a estar acompañando al DJ Juan Carlos Silvestro, que va a estar como DJ. Ya tenemos todo listo. Ya tenemos todo listo para el sorteo. Y vamos a empezar el sorteito, lo vamos a hacer en vivo por enfrente de todos ustedes. Tenemos todos los nombres juntos. Tenemos que mandar un gran saludo para el grupo de Freedom. Allá está la TER, está Guillermo, están todos, Héctor, están todos prendidos, escuchando acá desde Robert Mix. ¿Tienen ganas de aprender a bailar? Obviamente está Freedom. En el salón Ay Caramba, los días lunes a partir de las 21:30. En el salón Ay Caramba, en Seguí 51 de Adrogué. Así que el grupo Freedom, un gran abrazo a todos. Obviamente la profe está mandando un saludo para todos. Acá dice, hola Robert, el pollo Jacoboni dice, hola Roberto amigazo, hola pollo, gracias por estar desde el otro lado, dice, ¿cuándo va María Eugenia Yalacá? Todavía están así, acá, esas dos, no tan solo María Eugenia Ayala y Claudio Godoy, esas dos acá no se animan, así están, tienen un miedo impresionante. Bien, empezamos con el sorteito. Acá tengo todos los nombrecitos. Vamos a empezar con los nombres. Estamos revolviendo los nombres para salir el primero, el del que era de principio de mayo. El primero de los nombres, ya te digo quién es. Walter Orihuela. A ver, que ya lo tomamos, lo voy a acercar para que vean todo que es cierto. A que los que no conocen a Walter Orihuela, ya avísenle que se ganó uno de los premios. Acá lo voy a poner al señor Walter Orihuela. Se ganó uno de, a ver si lo voy a poner con el arrobo, lo voy a poner Walter Orihuela. Y ahora vamos al segundo sorteo de la siguiente depilación definitiva. Vamos a ir con el siguiente nombre y a ver quién salió. A ver, vamos, empieza. Acá está. El señor Diego Muro se sacó una de las cosas. Impresionante. Así que Dieguito es el otro ganador del sorteo. Acá ya tengo los dos nombres reservados para los dos. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Ya los voy a estar poniendo acá posteando. De parte las depilaciones definitivas, de parte de tu belleza, a ver que tengo que buscar. Están mandando mensajes, tengo que estar mandando. ¿Dónde estás? Que al final. Bien, acuérdense que pueden estar a, pueden mandar pedir sus pedidos para depilación definitiva de parte de tu belleza al 11 40 50 63 48. La calle es Gutiérrez 1919 de la ciudad de Quilmes. Los dos ganadores, Walter Olihuela y Diego Muro, los tengo acá. Ahora voy a sacar, le voy a sacar una fotito, lo voy a mandar. Así que ellos están, se han ganado los dos, las dos depilaciones definitivas, tanto para hombres como para mujeres. Recuérdense que tu belleza tiene la promoción 2x1 en axilas, 2x1 en rostro, 2x1 en cuerpo entero. Así que depilación definitiva para hombres y mujeres de parte de tu belleza. Miércoles 19 de junio, preferiado, Retro Flow Party. Walter Iglesias, Mario Verón. Retro Flow Party. 100% retro, 100% recuerdos. Miércoles 19 de junio, Flow Quilmes. Avenida Calchaquí 4099, Quilmes, frente a Jumbo. Más info en www.marioverón.com.ar. Miércoles 19 de junio. Retro Flow Party. Seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Ya estamos publicando en el perfil de Sir Robert Mix a los dos ganadores de parte de tu belleza. Un gran saludo a Adriana Maidana, que nos está acompañando en este vuelo de sábado. Y ahora nos estamos yendo, ya nos empezamos a acercar aquí hacia Argentina. Nos vamos a ir con unas canciones en portugués. Vamos a ir hacia O Brasil y con unos clásicos que empiezan así. Siempre que vamos a Cacique a bailar los domingos, el señor Gustavo Ruiz Díaz siempre nos pasa unas canciones como esta. En este momento estamos escuchando al cantor Daniel con la canción Human Noite. Noite de lua, estrelas no céu, parece mágica. Eu e você aqui, vejo seu olhar refletindo em mim o brilho que o amor pode fazer sentir. El cantor Daniel, que está conocido, se llama José Daniel Camilo. Es del año de mil, también de 1968, tiene unos 50 años también. Este cantor es de música sertaneja. La música sertaneja sería como la música folclórica para todos nosotros. E inclusive este es actor y es nacido en la ciudad de Brotas de O Brasil. Acá también estamos mandando un saludo para Claudia de Quilmes, que nos están mandando saludos. Después acá están mandando, ya están votando por su artista favorito, como en Vox, mi voto vale. Robert Mix. Acá ahora ya empezamos a escuchar a Maida y Marcelo, cantada por Bosé. Como yo les estaba diciendo hace un ratito nomás, acá vos lo pedís, vos lo tenés, así que en este momento vamos a empezar con el delivery. Un vuelo siempre es más cómodo cuando escuchamos la música que nos gusta, y la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos hace realidad tus deseos. Aquí comienza tu delivery. Lo pedís, lo tenés. En Sir Robert Mix Delivery. El señor Marcelo de Láser le estaba dedicando a la señorita Analia Ignacia este tema de ella, es ella Cantola con su canción Cuca. Es del año 2005. Joku meitä eron kuljettaa. Kuka sai sun nuoruuden? Kuka jakaa huomisen? Jaksaisiko ymmärtää arkena ja pimeää? Kuka kanssas maailmo tiedä en? Hän saako sun kokonaan? En jatakaan. Pystyt mä milloinkaan, kuka kanssa verano el auge nu y cada esta toisen lu kukas ylis vasten painautuu unelmisi kanssas vain raipuu kuka sai sun sormuksen kuka on sun viimeinen toivon hyvää kuitenkin kuka tietää myöhemmin kuka kanssas nyt valvo tiedä en hän saa Acuérdense que ustedes pueden estar votando por su artista favorito aquí en Radio Box 102.9. Tan solo tenés que mandar tu mensaje al 11-64-00-70-47. Vas a estar votando por tu artista favorito para que entre en el Ranking Box. Les tenemos que mandar saludos a Adriana Maidana, a Javier Aníbal Martínez, a Verónica Olmedo, a Ceci Mar, a Susana Graciela Cardoso, Graciela, a Claudia Pázaro y a Analia Ignacia, a todos por estar volando aquí en Ser Robert Mix. Tu belleza. Depilación. Realizamos depilación descartable y tradicional. Pedicuría y manicuría. Baños de parafina. Masajes reafirmantes, reductores y descontracturantes. Tu belleza. Depilación. Nos encontramos en calle Gutiérrez, 1919, esquina Marconi, Quilmes Oeste. Teléfonos 11 40 50 63 48. Un vuelo siempre es más cómodo cuando escuchamos la música que nos gusta. Y la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos hace realidad tus deseos. Aquí comienza tu delivery. Lo pedís, lo tenés. En Sir Robert Mix Delivery. Y la señorita Sandra Carvajal que nos estaba pidiendo unos americanos rock. Y entonces vamos a empezar bien, bien, bien arriba. El señor Guillermo va por la Flor de White. Está por ahí, dice, bravo Robert. La gente de Tu Belleza, ya le estamos comunicando a los ganadores. Los ganadores, el señor Walter Orihuela y el señor Diego Muro. Y acuérdense que en el día de hoy pueden ir a disfrutar de la fiesta que está dando el Guillermo. Ahí se me empieza a tarar un poco. Discúlpenme, el señor Gustavo Pereira, que en el día de hoy van a estar disfrutando en el Salón Sibasa, que queda en Andrés Baranda 439. La noche de Americano Zona Sur, van a recibirte con pizza free a partir de las 23 horas, de 23 a 24, pizza free. Va a haber sorpresa durante toda la noche. Vas a estar disfrutando de la mano del Silvio La Mole Maciel. Y como DJ invitado está Garrocotay. Y ahora con la pasajera de Incógnito nos vamos a ir dentro un ratito nomás. Nos estamos yendo hacia Pinar de Rocha para ir a ver a Paul Parker. El Cholulo, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo posible para sacar una foto con él. Estoy, voy a hacer lo que sea. Estamos aquí en la ciudad de Quilmes con una temperatura de 15 grados 7. Ya está empezando a venir el fresquito. Hace la presencia mi pasajera VIP Mónica y Acevedo dice: hola, hola, más vale tarde. Siempre sos bienvenida, Moni. A ver cuándo vienen los dos acá para estar un rato acá en el aire. Acá dice: hola, Robert, con Nati. Diego Muro dice: con Nati, escuchándote como siempre. Gracias, Diego. Felicitaciones por la ganarte el premio de una depilación definitiva a elección. Acá dice la señorita Mónica Acevedo, dice: si llegué tarde para pedir Lady Luck, vamos a intentar hacerte tu pedido. Acá va para Guille, que sé que le encanta este tema. Para el Guille Montero. Robert Mix. Aquí Sí Robert Mix con 1000 sobre vertical, solicito autorización para aterrizaje final. Sí Robert Mix, mantenga en espera del circuito. Precaución, estela turbulenta porque hay personas bailando en la pista. Señores, Por favor, permanezcan sentados. Dentro de instante aterrizaremos. Coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical. Observen el aviso de abrochar cinturones y verifiquen que su mesa esté trabada. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Dentro de instantes pousaremos. Retornem o encosto da poltrona para a posição vertical. Observem o aviso de atar cintos e verifiquem o travamento da mesa. Quilmes, aqui Sir Robert Mix. Solicito autorização para aterrizar em inicial 18. Sir Robert Mix, não está à la vista. Autorizado para aterrizar em pista 18. Bueno. Ya está, este programa está llegando a su fin. Este vuelo también ya está terminando. Ya estoy viendo las luces de la pista y uno se emociona, porque uno da todo. Da todo para que puedan estar disfrutando de estas dos horas de programa. Si te gustó, tan solo recomendanos, es lo único que te pido. Tu voz tiene un gran poder. Muchísimas gracias a todos por los que están acompañándonos en esta tarde de sábado. La verdad es que el tiempo vuela, es mi única expresión que puedo decir. Gracias a todos por estar acompañándonos en esta tarde sábado. Uno le pone todo de sí. Si te gustó, vuelvo a repetirte, recomendanos. Gracias por estar desde el otro lado. Quiero cerrar con algo lindo. Disfruten de la vida, disfruten de lo que tienen, disfruten de las personas que tienen a su lado. Es lo más lindo que pueden llegar a tener. Cuiden la persona cuando aman a alguien. Cuídenla, porque es lo más lindo que le puede pasar. Se los puedo asegurar. Sin más nada que decir, tan solo decir, nos vemos el próximo programa. El próximo programa va a ser solamente retro. Nos van a venir Sir Robert Mix por un sábado. Va a ser totalmente retro. Van a venir dos tremendos DJ que van a ser Walter Iglesias y Mario Verón para decirnos la fiesta de su próximo 19 de junio. Muchísimas gracias a todos por estar desde el otro lado. Acá dice, acá se bailó. Acá nos estamos pidiendo con el pedido de la señorita Mónica Acevedo, que empieza así. Y yo me despido con esta tremenda canción. Gracias a todos por estar desde el otro lado. Uno lo disfruta y les puedo asegurar que es una energía impresionante todos ustedes. Gracias por estar desde el otro lado. Gracias por acompañarme aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Boxe 102.9 hasta las 19 horas. Acá dice la Moni, dice, cuánto amor, Robert, bendiciones para ambos. Muchísimas gracias. Gracias por estar todos del otro lado. Espero que hayan disfrutado de este vuelo a la nueva música. Los espero el próximo sábado con Walter Iglesias y Mario Verón acá con un programa totalmente retro. Así que los espero. Espero que hayan disfrutado de este vuelo a la nueva música. Gracias a todos por estar del otro lado. Así termina este programa y aterrizamos aquí en Sir Robert Mix. ¡Chao! Something you can buy. Ain't got nothing to do with.